terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Al Son del Pop. Antes de comenzar con todo lo que les tenemos preparado el día de hoy, queremos pues realmente hacer notar que estamos muy tristes del día de hoy. El día de ayer recibimos una noticia que nos dolió a todo el Ecuador, que es que perdimos 3. Y bueno, sabemos que no solo fueron 3, sino que han sido muchas personas más, que hay más de 4.000 desaparecidos, que día a día se asesinan personas en este país y mueren inocentes. Así que pues ya es hora de que el Estado haga algo, y eso es lo que les queremos dejar y empezar así el día de hoy. Mi nombre es Fernanda Báez y les presento a Adolfo Guevara. Bueno, el día de ayer preguntándonos entre nosotros me decían, ¿por qué ellos tuvieron la culpa de coger y entrar a ese territorio sabiendo que eran las cosas malas, todo lo que pasaba ahí, que ellos mismos tuvieron la culpa por ir? Pero la verdad es que esa es la labor del periodista, es la labor de cada uno de nosotros, de mis colegas, de todos mis amigos, mis compañeros, de estar siempre ahí presentes, buscando la noticia, buscando el bien común prácticamente por una sociedad que en este momento también les juzga. Pero la verdad es que, como dice el logo y el eslogan del programa, es lo que nos encanta. Me encanta ser periodista, me encanta ser comunicador, me encanta ser un amigo, hijo y muchas cosas más. Como le dijiste, Fer, mi nombre es Adolfo y estamos en Lo que te encanta, en Al Son del Pop. Así que es un gusto, como todas las semanas, estar aquí presente junto aquí a mi amiguita, a mi colega, Fernanda Báez, a todas las personas que se encuentran detrás en controles, Panchito, Isa, Dani y demás personas. Les doy la cordial bienvenida a este su programa y todas las personas que nos escuchan también, Al Son del Pop. Y también que nos miran por el Facebook, estamos como Al Son del Pop, ahí pueden ver nuestro Facebook Live, nos escuchan, tenemos cosas súper chéveres. Radiocce.com. También tenemos a través de todos quienes están conectados a través de la radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Así es, así que pues, ¿qué tal si vamos con la primera canción? Vamos a escuchar una canción que, para serte franco, yo no la había escuchado antes hasta que me puse a buscar en todos los tops a nivel internacional. Esta canción es medio interesante, así que todas las personas que sepan inglés les recomiendo que se pongan a escucharla. Esta canción es de Seth Martin Morris Gray, así que escúchenla y enseguida regresamos con todo lo que tenemos preparado. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my Regresamos a lo que te encanta aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no me escucho, me han muteado. Muchas gracias, Isa, en controles. Porque sigo muteado y no me escucho. Por Isa, ahí estoy. Isa es nueva, está haciendo controles de aquí, está haciendo sus pasantías. Así que pues les presentamos a nuestra querida Isa. Y pues ya estamos en el son del pop. Estrenada, Isa, bravo. Cuadernazo, saliendo de aquí, cuadernazo. Estamos de nuevo en el son del pop. Muchas gracias, Isa. Te has estrenado el día de hoy aquí en el son del pop. Y con esa sonrisita le decimos que vamos a empezar con el segmento favorito de aquí de al son del pop, que es el doble knockout, enfrentando a los grandes. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo. Y bueno, continuamos aquí en Al Son del Pop y les tenemos mucha música súper chévere preparada, tanto de ecuatoriana, bueno, de una ecuatoriana y de una mexicana, que como lo decimos siempre aquí, es lo que nos encanta. Sobre todo le encanta la Fercita, eso es un chisme que les cuento aquí en interno, le encanta la artista internacional que tenemos el día de hoy. Sí, bueno, es mi cantante favorita, definitivamente. Así que, ¿qué tal si vamos con la primera canción? A ver. En el día de hoy, en el doble knockout, en la esquina azul ecuatoriana, tenemos a una grande que tenemos, que se conoce ahora como Gaby DK, mejor conocida anteriormente como Gaby Villalba, que estaba integrante del grupo Kudai, otros grandes más como los Kiruba. Y que también se ha reunido Kiruba últimamente, así que pues es parte de Kiruba también, ¿no? En el otro lado del ring, casi del contrincante, del otro lado del ring, tenemos en la esquina roja a una grande, a Patti Cantú, una de las grandes, que de hecho nosotros tenemos contenido de ella exclusivo en nuestro Facebook, así que si deseas ingresa a www.facebook.com/alsondelpop y nos vas a encontrar. Así que el día de hoy vamos a enfrentarlos. ¿Con qué canción vamos primero, Fer? Yo creo que con Gaby Villalba, siempre Ecuador primero. Ámalo nuestro Ecuador primero. Gracias por la cuñita, ya saben. Yo no dije otra cosa, dije Ecuador primero, la cuña es otra cosa, pero bueno, a ver, vamos con esa canción, Adolfo, preséntala, por favor. Bueno, pues, a ver, el Adolfito no la puede presentar, así que la voy a presentar yo, y esta canción se titula Adrenalina, y es de Gabriela Villalba, es pues en su época de solista, así que vamos a escuchar esta canción. Al son. Yeah. Y bueno, continuamos con lo que te encanta. Estábamos escuchando a Gaby de K o Gabriela Villalba con su canción Adrenalina. Y ahora nos vamos, pues, más arriba del continente americano. ¿Qué tenemos, Adolfo? Cuéntanos. Isa, mándame el efecto de Ring the Box, por favor. Porque el día de hoy tenemos en el lado, azul, tenemos a Patti Cantú. Estábamos escuchando hace un momento. Esa es. Exactamente. Estábamos escuchando hace un momento Adrenalina de Gaby Villalba. En este momento vamos a escuchar uno de los éxitos de Patti Cantú. Adivina cuál, Fercita. Tú que eres fanática de Patti Cantú. Pues yo creo que tengo muchas canciones que me encantan así, me encantan de Patti Cantú, me encantan. Ya, te doy una pista, es como el clima de Quito. Es Corazón Bipolar, entonces. Exactamente, vamos a escuchar Corazón Bipolar de Patti Cantú y enseguida regresamos con más de Al Son del Pop. Cabeza, cruda que me pesa, la crítica inmoral, porque me dejaste mal, porque sin tu amor me va fatal. Ajá. Qué lento pasa el tiempo, me ataca el sentimiento, no me vas a avisar, y ya te quiero llamar, pero no lo voy a hacer, hoy mi orgullo me va a rescatar. Ajá. Soy un trapo hasta el espejo, me reclama, pero Bueno, regresamos con lo que te encanta. Estamos en Al Son del Pop. Y quienes nos están siguiendo por el Facebook Live, ya pueden ver que estamos preparando algo, que hay más gente aquí junto a nosotros. Cuéntanos, Adolfo, ¿de qué se trata? Les voy a dejar con la duda, porque primero mandamos saludos, mandamos un gran saludo a Paola Yambay, que está conectada, y también a Gabriela Santana, fieles seguidoras de nuestro programa, como todos los sábados. Escuchan desde el principio, así que saludos, chicas. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazote, y de hecho tenemos aquí unos artistas invitados que ya enseguida les van a deleitar con buena música, así que ¿qué les parece si vamos a escuchar El Interrogatorio? Si hay algo en ti que me arrebata, mata. El Interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. corillo, guamo y portillo. Y bueno, continuamos con Al Son, regresamos al Son del Pop, estamos aquí apretaditos porque estamos con bastante gente. Cuéntanos con quién estamos, Adolfo. Pónganse los headphones, queridos ahí compañeros, amigos que no nos vemos hace tiempos. Les tengo aquí la exclusiva de Asterisco 69, una banda quiteña. Mezcla fusión entre pop, rock y muchas cosas más. Últimamente les he escuchado que hacen fusiones de todo un poco, así que chicos, preséntense, vamos desde el lado derecho, ¿les parece? Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Kike y soy el tecladista de la banda. Yo soy Alex, un gusto estar acá, en verdad, a los años que nos vemos, pero bueno, siempre es bueno un reencuentro. Mi nombre es Alex ya y soy el baterista. Muy bien. Soy Cristian, vocalista, guitarrista de la banda, y qué gusto verlos. Nos conocemos, ¿no es cierto? Sí. Así es, nos conocemos. No sabía de dónde crecer. Ya nos conocemos. De algún lado. Alguna vez nos seguimos. Pues un gustazo estar aquí nuevamente y compartir con ustedes esta mañana. Muy bien, chicos. A ver, preséntense. ¿Quiénes son Asterisco 69? Bueno, Asterisco a estas alturas de la vida, yo creo que ya ha sido de todo. Ya realmente, solo por honor no tocamos reggaetón. ¡Ah, caramba! No, es broma. En realidad, nosotros somos primero que nada Alex y yo, hermanos, que pues tuvimos esta idea de la música chévere, de la banda de garage típica, que como que ahora en la actualidad ya no es tan común, ¿no? Pero que nos ha dejado pues en nuestro país y en el mundo tantas bandas increíbles que han empezado de esa manera. Después se unió Kike, que es primo nuestro. Entonces empezamos con esto de la todo música. Todo queda en familia. Pequeños, claro. Sí. Después, bueno, han pasado por nuestra banda grandes amigos. David, Sebas, entre los más importantes. Y hemos ido haciendo música, empezando por una base siempre del rock. Y pues ahí metiéndole lo que la gente pida, lo que nos guste, lo que nos mueve. Ha habido momentos en que hemos estado tristes, va música triste. Hemos momentos en los que hemos estado enamorados, va música de amor. Momentos en los que hemos estado más rebeldes, un poco de punk. Entonces, la base del rock, pero ahí dándole variantes. Y bueno, cuéntenos, ustedes son hermanos, pero ¿cómo se conocen? ¿Cómo terminan por conocerse así, pero ya con una anécdota? ¿Cómo resulta esta unión? Es que, como te dijimos, somos hermanos acá. Ajá. Y que nuestro primo. Él es el y primo. Toda la vida. O sea, ¿cuál es la anécdota de por qué deciden, hagamos una banda? Ah, claro. Bueno, hubo llantos, ¿eh? Hubo. Ya ven, ahí está, sí. Había anécdota. Sí, por eso, esa es la anécdota. A ver, cuéntale. Ah, no, a mí se me escapa una anécdota. Bueno, verás, creo que tú lo tienes más en mente, ¿no? De cómo, por ejemplo, tú te uniste a la banda. Pero cuenta nomás la verdad así, con llanto. La verdad, con todo. Con llanto. Con sangre. Verás, bueno, la cámara está de tu lado izquierdo, así ya. Que puedes decirle nomás a la cámara. ¿Cómo viene esa cuestión? ¿Qué tendríamos? ¿Unos 13 años? Sí, ha de haber sido unos 13, 14 años. Se supone que iba a hacer la banda con otro primo más, que no está aquí y nunca fue de la banda tampoco. Resulta que Cristian y Alex pues se conocieron con Sebastián, que fue otro de los colaboradores que estuvo años con nosotros, y ellos iniciaron la banda los tres. Yo no, entonces de ahí yo, bueno, me sentí apartado. Estaba me resolado. Resentí, claro. Oreja negra. Un año, año y medio, dos años me resentí hasta que, ¿qué tan reyesí? Unos 15 años. Ahí es cuando Cristian me llama y me dice, ¿sabes qué? Vamos a meter un instrumentista más porque necesitamos cambiar de género musical. Dice, entonces, creo que estás bien para el teclado. Entonces digo, sí, chévere. Yo también siempre ahora quise ser músico con ellos. Me daba ganas de decirle, ahora ya no quiero, pero no, en verdad, yo siempre quise. Yo sí quería. Sí, más ganas me daba entrar. Entonces, ya entré a la banda, entonces ya. Desde ahí. Son 12 años. Claro, sí, pero en verdad fue todo un conflicto familiar, porque la banda era de, como la idea era una banda de primos. Pero no se dio, o sea, incluso hicimos un intento. Y un ensayo tuvimos que duró media hora. Ya sí. Se aburrieron. Ya, de ahí ya nada, ya. En claro. Cambio, yo y Sebas éramos compañeros del colegio, y él también fue compositor y guitarrista, vocalista también de la banda, o sea, muy importante en nuestra banda. Y un día le presenté a Alex porque éramos compañeros del colegio y sin conocernos, o sea, más bien dicho, sin que Alex y Sebas se conozcan hicieron creo que 2 horas, 3 horas de música en una casa ajena que nos prestaron una batería. Entonces hubo química de una y ganas de tocar sobre todo. Entonces pasábamos horas, días tomándonos cerveza, tocando, riéndonos. Entonces eso es lo que acá no hubo. Entonces dijimos, no, la banda va por acá. O sea, no, ahí ya pesó más la música que la familia. Pero después lo unimos a él. Había que tomar en cuenta que nuestros primos, salvo tú, salvo el Quique, no tenían noción de la música. O sea, los otros nada. De hecho, empezando desde mí, nada. Entonces con Sebas ya era, él ya era guitarrista desde pequeño. Era buen guitarrista, sí. Era buen guitarrista. Muy buen guitarrista. Era. Es que ya nos hemos visto con él, pero ya no para tocar, claro, sino para conversar, echar un como amigos. Sí, claro. Es bueno. Él ya es padre, ya está dedicado más a su rol de hombre de familia, entonces. Por supuesto. Claro. Está bien, ¿no? Se complica, puede irse complicar. Son etapas de vida, de hecho. Y hablando de etapas de vida, ¿cuál fue su primer tema ya como asterisco? Bueno, el primer tema fue ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Una Yo, Adolfo, canción. Mucho gusto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Pop. Claro, ¿quién es usted? Va para esas relaciones tóxicas. Sí, cuando la mujer le quiere cambiar al hombre. O viceversa, ¿no? O viceversa. También puede pasar, sí, puede pasar. Esta es desde la perspectiva del hombre, porque bueno. Porque nosotros somos hombres. Claro, somos hombres, exacto. Como que le escribió un hombre, pero realmente en el fondo dice lo mismo que podría pasarle a cualquier persona que entra con alguien y cambia, ¿no? Esa persona que deja a los amigos, que deja a la familia incluso, y se hace solamente a su pareja. Entonces, ¿quién es usted? Habla de eso y reclama y dice, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? O sea, no voy a cambiar, a pesar de que te ame, te quiera y de que me molestes, yo no voy a cambiar. Entonces, ese fue el primer tema. ¿Y podemos cantar o tocar un poquito de esta canción? Claro, claro. Claro. Sí, ¿cómo no? Sí, claro. Listo. Pues. Es interesante esa dedicación para algunos amigos, amigas, compañeros, ex. Si nos están escuchando y tienen una novia o novio que les quiere cambiar, no se dejen, no sean así. Sí, díganse, ¿quién es usted? Crecer. Si me cambias no soy yo, ya deja de joder. No. ¿Quién es usted para decirme qué tengo que hacer? No. ¿Quién es usted para decirme qué tengo que hacer? Súper, súper, súper, súper, ahí está, pues es para, no se crean mucho, no hay que cambiar. Claro, no, a mí no me molestes con J, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Claro, claro, no, y recomendación de paso para toda la gente, ¿no? Mantengan siempre su esencia, amar no es cambiar, amar es mantenerse como uno es y pues darlo todo, pero como uno es, ¿no? Y bueno, cuéntenos, después de esta canción, ¿qué siguió? ¿Qué más? O sea, ¿cómo continuó creciendo Asterisco 69? Bueno, esta canción refleja una etapa un poco rebelde, ¿no? Como ya, y eso que digamos, esto es lo más suave, ¿no? Porque por ahí había canciones que ya a veces, algunas ni las recordamos del todo, ¿no? Así eran más violentas. Claro, claro. Sí, man. Tenía una base punk. Es época punk, ¿no? Se les iba a decir más hacia el punk. Exacto. Sí, totalmente es el punk. De hecho, en esas épocas que nosotros andábamos en los bares, no sé si ustedes recuerden, bueno, no sé qué edad tengan ustedes a propósito, les puedo preguntar. A ver, a mí sí me puedes preguntar, a las damas nunca. Claro. Yo no tengo problema. A ver, no le preguntes la edad, pregúntale en qué año nació. Claro. Éxito. Muy buena, buena. Claro, claro. A ver, ¿de cuántos nos calculan? Yo, a ti, unos 25, 6, 25. Es la primera persona que le atina. Bien, latinó. La primera persona que le atina. Y a ti, unos 23, iba a decirlo mismo. Ahí está, latinaron. Son jóvenes. Claro, nosotros estuvimos de adolescentes en una época en la que en Quito, deben recordar de todas maneras, ¿no? Se puso de moda el punk. A esta época de los Quito Fest, de los bares que tocaban, que albergaban muchas bandas de rock, de punk, de hardcore. La escena underground era La escena muy, underground muy poderosa. Creció mucho. Qué buena época. Estaba en el top, ¿no? Y diríamos que hubo muchas bandas de renombre en la escena underground en Quito en esa época. Ahora las hay, pero creo que la escena en sí underground ha bajado un poco en cuanto a la aceptación, tal vez, o a la popularidad, ¿no? Hablemos de bandas como cuáles. Tanque. Por ejemplo, en esa época había bandas como Tanque, como Rocola Bacalao, como el retorno de Exxon Valdez, Los Hijos de Quién, entre algunas más que había, porque había muchísimas realmente. Claro. Sí. El mismo Cacería de Lagartos. Cacería de Lagartos. Chulpi Tostado. Sí, sí. Entre otros. Muchas bandas buenas y... marcaron una época, entonces estaba de moda y nosotros andábamos tocando en los bares, abrimos, compartimos escenario ya después con muchas de estas bandas en ciertos conciertos punk. Entonces, para la época, esta canción de ¿Quién es usted? Era, digamos, una canción de las más suaves, ¿no? O sea, como que el punky no hablaba mucho del amor o de las cuestiones inherentes a la vida romántica, ¿no? Más era una cuestión protesta. Exacto, más era una cuestión más de reclamo, más de... más yo que sé, rebelde, ¿no? Obviamente, como es la esencia del punk. Ahora, me dicen que has compartido banda con escenario con grandes bandas, pero yo tengo idea de que sus discos empezaron, si mal no me equivoco, en el 2012. Sí. Con su primer disco, ¿cuál fue? Bueno, eso es ya después realmente, sí, o sea... en la segunda etapa de la banda, se puede decir así. Verás, aquí yo, a estas alturas de la vida... realmente cuando cuento algo, sea en cualquier medio, que a veces vamos aún a los medios o a veces hacemos ciertas entrevistas, a mí me gusta ya comentar las cosas la verdad. No quiero hacer quedar mal a nadie, pero el artista siempre tiene un discurso, ¿no? O sea, sabemos, hemos tenido manager, promotor, hemos trabajado con disquera, y sabemos que el artista siempre tiene un discurso. Hemos escuchado incluso, sabemos, tenemos muchos amigos de artistas y sabemos que siempre hay un discurso. Para mí la aventura de la banda es algo especial porque te permite hacer una experiencia y ahora que estás libre, porque nosotros estamos libres, estamos haciendo lo que queremos, ya no tenemos, digamos, ese discurso o ese guión ya impuesto por nadie, entonces tú cuentas lo que quieres, ya no te riges a ningún guión. Entonces, bajo ese contexto, sí me gusta decir que nosotros como que... no ocultamos, pero le dimos la espalda a cierto trabajo que hicimos antes de ese primer disco, porque nosotros tuvimos un disco anterior a ese, que tal vez no lo hicimos público en los medios. Tenemos dos etapas, la etapa en la que fuimos una banda punk underground, que como su nombre lo indica, no haces tanto medio farandulero, y la etapa en la que estuvimos en los medios, y para estar en los medios top, digamos, de en las radios top, en los canales top del país, necesitas tener otro discurso, otro producto y ser otra persona incluso, ¿no? O sea, mucho más comercial, un producto más comercial. Entonces nosotros hicimos un primer disco que se llama De lo bueno poco, que son realmente temas escapunk. Pero ese disco tiene un récord. De las copias que hicimos, todas se vendieron. Hicimos como 500, creo. Y todas se vendieron. La portada era una cartulina impresa por nosotros mismos. Ajá. Un, o sea, diseño hecho en y paint. Y así mismo, el disco era un sticker diseñado por nosotros mismos. Todo lo hicimos. Súper casero. Y abajo se veía el Princo. Ah. Sticker y el Princo igual. No, pero se vendió todo. Pero todo lo hicimos en casa. Y es más, había en esa época las... que las hay todavía, me parece... no estoy muy claro, pero había estas tiendas famosas en el Espiral, en el Caracol, tiendas de rock. Entonces nosotros, ahí ellos eran chéveres porque ellos cogían tu disco y te vendían a consignación. No tenían como que ese margen de decir, o ese parámetro de decir, no, a ver, el disco tiene que reunir tales y tales características para que entre en la tienda, como en el Megamaxi o como en Tower Records en esa época, en Musicalísimo, no. Se decían, presta, loco, si se vende, se vende. Si no, no se vende. La zona en el Caracol se llama. En el Caracol era. El creo que ya no hay. Creo que ya también había. Sí, también hay en la Espiral. Ya no hay ese local. Ahí era de todo, ¿no? Entonces, ahí nosotros llevamos y todas agotamos. Al punto de decirte que ni siquiera nosotros guardamos una copia. No tenemos ya. Bueno, dale. Bueno, pues, pero antes de continuar queremos irnos a una pausita porque estamos ya en la media hora de nuestro programa, así de rápido se nos va el tiempo. Así que vamos a una pausa y ya regresamos con más de la historia de Asterisco 69. No, la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito.

El amor no es solo sufrimiento. Bueno, el sufrimiento es lo que más vende, ¿no? Pero hay una que otra canción alegre del amor como esta, ¿no? O sea, todo que los ecuatorianos estamos hechos para sufrir, dicen por ahí. Los ecuatorianos se alegran con música triste, ¿no? Es cierto eso, es cierto, porque como que nuestras raíces musicales nos llevan al sufrimiento un poco, a la, no digo que sea mala, ¿no? O sea, el Ecuador tiene excelente música, Los Pasillos, por ejemplo, es un género tan complicado, o sea, en términos técnicos es súper difícil, es grandemente compuesto lírica y musicalmente, pero... Si lo analizas... Pero es triste, ¿no? Pero claro, es profundo y es triste. Pero es triste en su mayoría. Verán, chicos, nosotros estábamos en el intermedio comercial, hablando de dónde nos conocemos. Que no es comercial, Tom. Bueno, corte institucional, y promocional. Ya, promocional. Estábamos viendo de dónde nos conocen. A ver, ¿de dónde nos conocen? Ya quedaron por ahí. Él lo dijo. Del show del Salón de la Ciudad. No, pero antes de eso ya nos conocíamos. A ver, fue por eso que les invitamos al show. No, ¿así? Sí. ¿Ah, sí? Claro, tiene lógica. Claro, ¿no? Tiene mucha lógica, no nos lógica. Les dejamos locos, con esa pequeña duda y, bueno, ya que están con esos, a ver, ¿a quiénes les cantan sus canciones ahora? Ya que antes estábamos antes del intermedio hablando del tema de que la música ahora tienen que cambiarla para el hecho de que salga al aire para emisoras comerciales. Ahora, ¿a quiénes le cantan? Bueno, verás, en mi caso, yo le canto, estoy enamorado, le canto a mi novia... También le canto, pues, a muchos amigos, porque me gusta, por ejemplo, ahora en la actualidad, nosotros a veces, digamos, estamos en una reunión social, en una fiesta, en una calle, en una reunión. Entonces es como que los amigos dicen, loco, tócate esa canción que me gustaba, una triste, por ejemplo, que tenemos, que es como un himno de nuestros amigos. ¿Cuál? Se llama 1288, esa canción. Esta de la que te cuento, ¿no? Que por cierto está en YouTube. Una de las canciones más morelias que por cierto la publicamos en el Son del Pop. A la vena, directo. Ustedes saben de lo que hablo cuando digo que es a la vena. Cuando dicen toquen 12, entonces tocamos y me gusta, yo no sufro ya cantando esa canción, pero me gusta cantarla porque sé que mis amigos la disfrutan y a veces lloran. Tenemos unas amigas de la universidad que lloraban, o sea, cantando esa canción lloraban, porque se acordaban obviamente de sus ex, de sus problemas, pero disfruto, al menos yo disfruto de eso ya, de saber que alguien está disfrutando, valga la redundancia. Sufriendo. Disfruta masoquismo sufriendo. Se llama. De ellos también. De algo que nosotros en algún punto hicimos, ¿no? Entonces, es una manera distinta de disfrutar. Pero yo le canto a mi novia, a mis amigos, a mi familia, a los fans que todavía quedan por ahí algunos, y a mis compañeros de la música, ¿no? ¿Solo tú compones las canciones? ¿O cómo es ese tema? Hasta el momento sí. Hay una sola canción en la historia que compuse yo con Kike. Ajá. ¿Cuál? Se llama... Las argumentaciones... Hechas y por hacer, hechas no, y son por hacer no son válidas. Escucharon, ¿les parece o no? Claro. A ver, vamos con esa y después también escuchamos la canción Morelia que a todo el mundo le gusta. Mejor la Morelia. La Morelia. Porque de decirles que sinceramente de esta canción no me acuerdo tan bien. Ah, entonces vamos con... Es que ya tiene sus años. Fue una canción que nunca la incluimos en los shows. Una sola vez creo que la tocamos. Y ya nunca más. Era un poco emo. Recordarán que se puso un poco de moda el asunto emo. Bastante. A ver, entonces, para todos los quienes se están conectando recién al Son del Pop, estamos con los queridos amigos de Asterisco 69. Vamos a escuchar ahorita, ¿qué canción? 1288. Quiero saber si aún me amas con fervor o tan solo es costumbre o miedo tal vez a decir adiós. Quiero saber si aún sientes lo que yo, que me desespero y que por ti me muero al solo escuchar tu voz. Quiero saber si es confusión, si es desamor o de plano es rencor, pues me marcharé y no olvides jamás, camino muy lento sé que volverás y siempre me vas a encontrar. No, estar junto a ti. O quizá ya no verte jamás. Si estoy junto a ti, expreso rencor. Peleamos, gritamos, perdiendo el control. Y cuando te vas, soy un infeliz. Me quedo sin fuerzas y solo con ganas de morir. Es una canción muy, muy, muy conocida. Realmente yo la he escuchado en un montón de radios. Dolorosa. Sí. Fue una de las canciones que ya promocionamos ya a nivel top. Top, claro. Entonces sí. Fue una gira de medios. O sea, de hecho la promocionamos y pegó, que hicimos un video así. Morelli. Un poco al apuro. Un poco al apuro. O sea, lo hicimos nosotros mismos, fuimos directores, camarógrafos, actores, todo. Los actores ahí, todos cogimos nosotros. Maquilladores. Lo pueden ver en el YouTube, ¿ah? Sí, lo pueden ver, ingresan a Facebook, ponen Al Son del Pop, bajan un poquito y ahí está el video, están etiquetados y ahí está el Hay video. Hay como tres videos en YouTube de esa canción, porque hicimos dos intentos, y luego publicamos, y luego la productora que nos hizo el primer intento también publicó. Y pero no están subidos al YouTube. Ah, ¿no están? No. ¿Tú dónde lo vi? Fue un desperdicio en realidad, porque hicimos un presupuesto bueno. Bueno, auspicios, para claro, era considerable. Tuvimos auspicios de incluso de marcas. De Oriflam, tú. No quiero decir marcas. Ah, no se puede. Claro, no hay cómo. Prosigan. Hicimos un buen presupuesto para el video y conseguimos incluso una buena productora que tenía equipos de primera. Incluso en esa época con esos equipos se grababan cuestiones del gobierno, o sea, de primer nivel. Hicimos el rodaje. Y salió todo bien, teníamos dos modelos, o sea, todo muy chévere. Incluso conseguimos hasta Kate, todo bien. Que para un músico es medio difícil a veces, ¿no? Medio, sí es bastante difícil, la verdad. Entonces, todo bien. Y resulta que ya cuando teníamos que hacer la segunda parte del rodaje, la primera, todos esos datos de la primera se perdieron. O sea, la persona que estaba encargada de la edición perdió todo. Se le borró, no sé. Pero porque fue un problema técnico de él. Es un problema con su computadora. Ouch. Parece que le robaron la computadora. No sé. Sí, creo que le robaron la computadora. O sea, el pobre nos llamó y mala no sabía suerte. Qué hacerse. O sea, no sabía cómo decirnos. Éramos amigos realmente. Entonces, no, pues él nos ofreció hacer otro video y en realidad nos ayudó. Pero hicimos otro intento que él nos ayudó y todo. Y que tampoco se concretó. O sea, no nos gustó y. Finalmente nunca salió ese video a la luz. Tenemos nosotros un poco de tomas, un poco de cosas que están en la base de datos de Asterisco, pero no lo publicamos en la red. ¿Y por qué no? O sea, disgustó. Sí, no era tan. No era malo. Nosotros no nos convencía. Ajá, no era tan atractivo. No lo considerábamos tan atractivo como para lanzarlo. Así que. Ahora que tal vez en la actualidad podríamos así hacerlo. Sí. De ahí hicimos el oficial ya, pero ahí muy entre nosotros. Sí, ese en cambio ya fue sin, ¿no? Ni la mitad. Claro. Muchas cosas que a veces no salen como uno planea. Y más de la música que es compleja. Y ahora, ¿cómo está creciendo, avanzando Asterisco 69? Bueno, he de decirte que ahora estamos en una etapa, yo diría, estamos un poco dedicados a disfrutar del trabajo que alguna vez hizo la banda. O sea, hemos trabajado, ¿para qué te digo? Mucho, o sea, mucho. Y sabemos que obviamente los músicos aquí en el país son muy trabajadores. O sea, eso es algo que hay que reconocerle al músico ecuatoriano. Alguna vez, conversando con Hugo Ferro, él nos decía que si nosotros hiciéramos este mismo trabajo en otras sociedades que están más avanzadas musicalmente hablando, como Colombia, como los Estados Unidos, seríamos famosísimos, o sea, decía él hablando de su banda, ¿no? De Cacería o de los Chauchiquins. Entonces a mí me quedó eso marcado y decía, es verdad, porque uno aquí hace las veces de productor, de camarógrafo, de promotor, de maquillista, iluminador, productor, vestuario. Hace de todo. Padre y madre a la vez. Eso es. Padre y madre. Padre y madre a la vez, aquí el músico ecuatoriano, en verdad. Pero eso es algo súper chévere porque te enriquece mucho como persona. O sea, nosotros, es increíble porque nosotros somos, yo y Alex somos abogados, Quique es licenciado en filosofía. Uh-huh. Y tú dirás, qué disparejo tal vez. Claro. Yo hasta ahora hay muchas cosas que aprendí en la música que me sirven en mi profesión. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Por ejemplo, el manejo escénico. saber dirigirme, escénico, saber hablar, saber manejarte con personas, saber, por ejemplo, usar un micrófono. O sea, ahora, por ejemplo, en el tema del derecho, las audiencias son orales. Todo es oral, el sistema es oral. Entonces, aunque no lo creas, te sirve muchísimo. Entonces, he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube jurídico. Y todo lo que aprendí en tema de videos, en tema de edición, iluminación, tema de iluminación y todo eso, ahora lo aplico en mi canal. Entonces, ¿cómo te encuentran? Bueno, si buscan Cultura Derecho en el YouTube, Cultura Derecho. Cultura Derecho, pues, es nuevo mi canal, pero está creciendo bien, así que les invito, hablo de temas que les pueden ser útiles, no me salgo del tema de la música. Si quieres demandar a alguien por ahí, ya sabes a dónde acudir ya. Hazlo musical, artistas si quieren inscribir sus temas en el YEPI, llámenme. Claro, hay derecho de propiedad intelectual. Demandar por el robo de alguna letra o tema también. Mucha propiedad intelectual ahí en la música. No vayan a los programas de farándula, vayan donde un abogado. Exacto. O vayan al YouTube en este caso. También. Claro. Y ahora sí, como banda, la verdad, ahora, ¿a dónde se están proyectando? La ya, verdad, eso te decía. Entonces, ahora, ya nosotros salimos de los libretos. Todavía tenemos nuestro promotor, que a veces nos vamos a los medios y todo. Estamos con la idea de de grabar algo nuevo, porque tenemos muchas canciones escritas en papel. Queremos darles un toque nuevo. O sea, no por el medio, sino por nosotros. O sea, por ejemplo, ahora manejamos muchos instrumentos que antes no manejábamos. Manejamos, por ejemplo, ahora el tema electrónico. Nos gusta bastante. No es que nos vamos a hacer artistas electrónicos, ¿no? No. Pero DJs. Hay muchas fusiones interesantes ahora. Muchas bandas que están haciendo cosas increíbles con el tema tecnológico, musical. Entonces, nos gustaría ir más por ahí. Y además ahora, las redes sociales te permiten hacer la música que tú quieras. Y si le gusta a la gente, tu música pega. Es algo que antes no había. Antes, como que de alguna manera las radios y los medios eran filtros de lo que se escuchaba y de lo que no. Entonces ahora un poco ha cambiado el asunto y yo diría que incluso las radios se han adaptado a esa nueva mecánica, ¿no? Creo que también ahora, gracias a la tecnología, tienen un feedback de más espontáneo, más rápido, más fugaz. Grande. Más grande y más rápido. Es exponencial. Exponencial. ¿En qué aspecto? Digamos, en una radio o en un canal de televisión te pueden ver durante 10 minutos, qué sé yo, 50,000 personas. Y durante 10 minutos en el YouTube te puede ver 1,000,000, 2,000,000 de personas. Claro. Y se queda grabado para... Se queda grabado para la posteridad. Claro. O sea, no tienes un techo. Ajá. No hay... Obviamente que no es fácil, ¿no? Y no es que cualquiera llega porque sí, pero te da la oportunidad que al menos antes tal vez muchos no la tenían. Y es más, ustedes deben saber, creo que ahora todos lo sabemos. Hay mucha gente que sin recurso o que aparentemente no llenaba los parámetros que exigen los medios de comunicación, ahora son famosos. Los mismos youtubers. Y son muy queridos y tienen fanaticada, tienen producto, tienen todo. Y gente que antes tal vez se le hacía muy difícil llegar a los medios. Entonces las redes te dan otro escenario. Que yo diría es bueno, ¿no? Como todo tiene sus pros, sus contras, hay que saber utilizarlo. Entonces nosotros queremos ahora hacer la música que nos llene, que nos guste. Sin guiones, sin disfrutar. Vamos a las entrevistas a donde nos invitan. No es que ahora, pues, que tú buscas, por ejemplo, hacer una malla de medios y que por favor te suene tu música. Ahora vamos a donde nos invitan y disfrutamos de las entrevistas. Como aquí. Exactamente, como aquí. Nosotros aquí tenemos la costumbre de que todos los que entran aquí son panas, así que de eso no se preocupen. Y a ver, ¿qué canciones tienen preparadas para querer sacar? Bueno, tenemos unita, ¿no? Ahí que... Exclusiva. Puede ser, esa claro, no está grabada. Podríamos hacerle un acústico. Una previa. Vamos. A ver, a ver si pasa la prueba. A ver si pasa la prueba. Claro, la del... No tiene nombre. No, claro, ni siquiera tiene nombre, para que vea. Esa, no. La que empieza... Vamos ahí, entonces, esto es un tema para... Para todos, dedicado para todos y para nuestros grandes amigos que hoy día nos entrevistan. Qué gusto estar aquí con ustedes y pues hasta disco suena así. Y esperemos que se grabe pronto, ¿no? Como va pasando el tiempo, no te he visto aún, amor. Esto es tu vida de ironías, yo no entiendo la razón. No poder controlarlo, no quiero un antídoto. No quiero vida sin tu vida, hago lo que sea por vos. Y sé que estarás con él. Esperando que algún día llegue yo a recoger esos pétalos botados que un día regalé. Y que le digas al oído que te mueres por mi amor, por mi amor. Y dile tan profundamente que si fuera yo, y después sentir tus labios en mi boca el calor. Súper, es exclusiva. Y muy buena realmente la canción, así que esperamos que la graben y que cuando ya la tengan vengan acá al Son del Pop. Sí, son invitan, bienvenidos, claro. Aquí, no, aquí son estamos bienvenidos siempre. Estamos en la faceta de preproducción de esta canción ya. Ya tenemos alguna cuestión ahí, un bosquejito de cómo podría ser. Pues les comprometo aquí solemnemente y al aire y que todos nuestros radioescuchas lo digan, que esa canción va a sonar aquí apenas ustedes la tengan, ¿verdad? Sí, promesa. Es una gran promesa. Ahora sí, ¿dónde les encuentran? ¿En redes sociales? ¿En YouTube? Estamos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, en Instagram. El Instagram lo movemos un poquito más, subimos cosas de los ensayos, de shows. A veces una foto ahí para solo sacar pinta. También ahí compartimos porque hay gente, sabemos que hay gente que le gusta ahora. Y para los que estén interesados, igual avísenos y lo hacemos, ¿no? Hay gente que le gusta saber qué equipo usamos, cómo lo usamos. Por ejemplo, a la gente le gusta saber ahora cómo se graba, cómo se usa, yo qué sé, un micrófono, cómo se usa una interfaz. Entonces, para todos los que estén interesados, siempre estamos en Instagram indicando las cosas que hacemos, cómo lo hacemos. Y si es que alguien tiene dudas o quiere compartir algo con nosotros, chévere, pues ahí estamos abiertos. Principalmente en Instagram esto, ¿no? Entonces, búsquenlo de ahí, en Instagram primero, como en Facebook. Asterisco 69, en todas las redes como asterisco. Asterisco 69. Con K. Asterisco con K. Asterisco con K, sí. Cierto que teníamos ese tiempo ya grabado en la mente, asterisco sí, con K, y ahora ya se nos fue, ya había pasado el tiempo. Es que llegábamos a la radio, ya te buscaban en la radio, decíamos, no te encontramos. Y era, es que estábamos buscando. Bueno, ya lo saben, asterisco con K, y bueno, pues creo que ya nos toca despedirnos. Se nos ha pasado el tiempo volando, la verdad. Sí, muy rápido, la verdad. Así se pasa cuando se divierte. Antes de irnos, les queremos invitar a nuestra próxima tocada, el sábado 5 de mayo, va a ser en La Concepción, vía Amaguaña. Vamos a recordar nuestros inicios punk, sábado 5 de mayo, me parece que se llama Kunai Pacha Fest, es una cuestión de un canto a la luna, algo así. Un festival de esos nuevos que hay. Ajá. Esos que se crean. Va a ser toda la noche. Hay algunas bebida. Bandas, comida, bebida, y luego un DJ de electrónica, bandas. Digo que toda la noche. Va a haber baile con DJ de electrónica. O sea, va a estar súper chévere el festival, así que... ¡Caigan! Anímense. Festival. Muy bien, para todos, por favor, mándennos eso para nosotros compartirlo también en nuestras redes sociales, ¿ya les listo. Parece? Ya. Y de hecho, como le digo a todas las personas que vienen aquí, esta cabina de la Casa de la Cultura, esta es la cabina de todas las personas, así que... Este es Al Son del Pop, lo que te encanta. Y bueno, mi nombre es Fernanda Báez y me despido hasta el próximo sábado. Con asterisco 69 nos vamos hasta la siguiente. Chao. Mi nombre es Adolfo, hasta la otra semana. ¡Yeah! ¡Chao! ¿Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta? De seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión.